La palma, lumi, lumi, le cape la cota. La palma, la pipa que le cape la cota. Si te cape, si te cape. Quiero boxear, vos vas a...